déjame que me vaya, al fin ya no me quieres. Yo he visto que tus ojos ya no me ven igual. Si soy tu compañero de cuatro primaveras, no quieras engañarme, que puedo hacerte mal. Déjame que me vaya, no esperes la desgracia. No nos hagamos tontos, lo nuestro terminó. Convéncete mi vida, que no hay amor eterno, y conste que me olvidas, primero tú que yo. El corazón no sabe cuando el olvido llega, pero presiente todo. Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno se está volviendo malo. Déjame que me vaya, no esperes la desgracia. Nos hagamos tontos, lo nuestro terminó. Pero recuerda siempre las cuatro primaveras, cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor. Corazón no sabe cuando el olvido llega, pero presiente todo. Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno se está volviendo malo. Déjame que me vaya, no esperes la desgracia. Nos hagamos tontos, lo nuestro terminó. Pero recuerda siempre las cuatro primaveras, cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor.